Yo creo en Dios. Creo en su falsa moneda sin cara. Creo en ti, contigo en Dios, en ti cuando callas, en ti cuando hablas y me haces sangrar al decirme que el futuro, ¿qué importa? Que qué importa nada, ¿qué importa? Que me pase por encima la vida y la sangre por toda la cama, que griten rojo tus manos, ¿qué importa que pasen de largo los días si a nadie le importa el rastro de venas que deja la herida del tiempo al cerrarse? ¿Qué somos? Tú y yo. Más allá de esa cicatriz. Y escribo la palabra amor si no encuentro palabras. Y tú escribes trincheras y cuántos, respuesta a mis nadas. Banderas de blancas al sol confunden rendirse con vamos a hostias con todo. Cerrando los ojos, partirse en pedazos. Así es más fácil morir de ceguera que vida de bruces al sol y quemarse de locos. Yo creo en Dios. Cuando miro en silencio la ría y el agua que habla divierte mi prisa y me dice tranquila, que no tenga miedo, que es solo corriente el tiempo que pasa y nos deja en la orilla. Y también cuando hay olas creo que me puedo dejar arrastrar, aunque sea la muerte el final de esta broma de agua. También cuando viene la noche a joderme la vida, los soles, la noche a partirme los huesos, y soy todo escombro de carne en la cama y pulsos que suenan distintos al día, prefieren morirse a dormirse sin ganas. También cuando el tedio me deja, me escupe en la boca, me arranca de cuajo los brazos, es entonces cuando creo que puedo volar, que necesito volar, y sucumbo a un delirio de alas y acierto que puedo bailar con los versos, sufrir en la boca del beso más sano y alegrarme de no arrepentirme de esto o aquello. Y por eso en ti creo, en Dios creo, yo creo en la magia, en el eje imaginario que advierte que sigue girando esta rueda a pesar de la muerte, la vida que sigue a pesar de nosotros. Creo que puedo avanzar reventándome contra la nada. Dormirme herida y amanecer espada, guillotina y cabeza rodante, desde la estrella más lejana hasta el regazo del horizonte. Creo que puedo avanzar, que necesito avanzar. Y puedo estar jodidamente ida, ser jodidamente pobre, miserable, salto mortal en tu verdad indiscutible, intangible, sombra del caos, belleza de lo terrible. Puedo partir la vida en mil, en uno solo de mis segundos, y verlo todo destruido, solo por saber si soy lo que soy, por las veces que me he muerto o por las veces que he vivido. Pero cuando grite libre, sonará. Sonará hasta reventaros los oídos, entonces creeré que somos algo más que carne, que existimos más allá, que tú y yo somos algo más que dolor.